Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En cierta ocasión, un mendigo que iba por un camino vio acercarse hacia él una lujosa carroza. Esta se detuvo a su altura, por lo que pensó inmediatamente que obtendría de sus acaudalados ocupantes una buena limosna. Su sorpresa fue cuando vio bajar de ella un rico personaje vestido con lujosas ropas, el cual, en vez de ofrecerle una buena cantidad de dinero, por lo contrario, alargaba su mano demandando de él una limosna. Este mendigo, sin salir de su asombro, introdujo su mano en su talego y, sacando unos pocos granos de trigo, se los ofreció a aquel extraño personaje, alegando que no podía darle más, ya que era muy poco el alimento que llevaba para él mismo. Ambos personajes continuaron de nuevo sus respectivos caminos. Cuando el personaje llegó a su vieja choza y vació el talego lleno de granos de trigo sobre la vieja mesa, con gran sorpresa pudo observar que entre los granos de trigo había una pequeña cantidad de granos de oro, igual a la cantidad de granos de trigo que había dado a aquel rico señor de la carroza. Entonces se dijo a sí mismo: necio de mí, ¿por qué no di todos mis granos de trigo? Esta historia que nos cuenta Tagore nos hace reflexionar que, como este mendigo, cualquiera puede vivir en la pobreza de la tacañería. Ella lleva a poseer una cerrazón en sí mismo. Puede provenir del temor a perder lo poco que se tiene, pensando que los demás son todos parecidos al que padece esa avidez. Como el niño, la persona que actúa de ese modo está siempre pendiente de lo que recibirá de los demás y le cuesta mucho poner algo en común. Anida en su corazón la convicción que ellos tienen la obligación de asistirlo y piensan que si lo hacen como le parece, no se están comportando adecuadamente. La persona que se atreve a compartir no busca una mera satisfacción egoísta en el trato con los otros. Está dispuesta a invertir muchos granos ante la mano del que la extiende. Y sabe descubrir detrás de ello al Todopoderoso, que se disfraza en la apariencia del que tiene una necesidad. Ello no se logra mágicamente, ya que es un verdadero proceso que lleva mucho tiempo de trabajo interior para desarrollar la generosidad. El desafío de maduración consiste en preguntarse qué puede hacer cada uno por los demás y no qué pueden darle a cambio los otros por los actos buenos que realiza. Es un camino para potenciar el amor de benevolencia, dejando atrás el egocentrismo, que solo busca el propio interés mezquino, propio del avaro. Dios nos dio la vida, los talentos y la posibilidad de compartir. Quiere necesitar de nuestra liberalidad para hacer mucho bien a los demás. Como sucedió en la multiplicación de los panes, en donde gracias a quienes pusieron los 5 panes y los 2 peces, se pudo dar de comer a tanta gente. Él mira la calidad de nuestra entrega, como lo hizo al observar a esa mujer que puso como ofrenda unas monedas de poco valor material, pero que para ella significaban mucho. Lo valioso fue que lo hizo cordialmente. Nosotros estamos llamados a ser felices. lo lograremos en la medida que nos soltamos con desprendimiento, buscando el bien desinteresadamente, trocando la actitud infantil por otra adulta, propia del que está transitando la ruta de la maduración integral. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.